En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Data del Vino aquí en Siesteros, en el aire del 100.3, las 3 menos cuarto de la tarde en todo el país. Te dije, Diana, ¿no? ¿Qué? Hacemos Data del Vino, ¿sí? Sin los chicos de Data del Vino, pero con los chicos de Data del Vino. ¿Yo puedo agregarte algo? Sí, cómo no. Mejor que con los chicos de Data del Vino. ¿Sí? Sí. Esto es buenísimo. Ya lo saboreé. Estas empanadas son riquísimas. Y este vino está muy rico. Ya lo vamos a... Todo rico, Hernán. Sí, sí, es todo muy rico, sí. Está Néstor Pampa aquí con nosotros, que es chef y sommelier. Y está Gastón Cazzulo, que es dueño de Burdeos Vinos. Allí en Diagonal 73, entre 46 y 47, número 2423. No está el Turco Amado, no está Guillermo Martino. ¡Jesús! ¡Bravo! Están ellos dos, los mencionados. ¡Brindemos! Hay dos botellas de blanco y hay unas empanadas que están buenísimas. ¡Uf! Así estamos aquí en Siestero, sufriendo este viernes, pasando la tarde en el aire del 100.3. Además, ay, perdón que me meta así, pero que realmente tiene que ver con los chicos, porque estamos saboreando las empanadas caseritas. Sí. Y es impresionante cómo en el paladar se funden con el vino. Claro. Esto ya lo he comprobado. Maridaje se llama eso, ¿no? Exacto. Pero sí, maridaje, yo no quería un maridaje. Tengo que tener un maridaje. Lo encontré acá, maridaje. Mira, está bueno que se han dado cuenta solos. Era la idea, digamos. Claro. Bueno, es ¿cómo le va? Impresionante eso. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Sí, todo tranquilo. Bueno. Hola, Pampa. Muy bien, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Te mira, yo no sé si para darte un abrazo o para darte un gnocchi. No, no, no, es una mirada así, sí. Media... Como que medio no se lo banca, ¿no? Sí, no. generando amigos este espacio. Qué rico esto, es buenísimo. Pero es impresionante la fusión de sabores, Hernán. Sí, sí. Impactada con eso. Usted, Néstor Pampa, como que ha cocinado esto. ¿Cuándo empezó a cocinar, por ejemplo? Y ahora a las 11:30 de la mañana, Hernán, más o menos. Yo hubiese hecho una. ¿Pero qué, la masa, todo? Sí, sí, todo casero. Todo casero, masa, relleno, todo casero. Hice dos versiones de empanadas, tratamos de, acá con mi colega Gastón, tratamos de, vas, colega, ahora colega, pero bueno, tuvimos la suerte de tenerlo de profesor también en el EPAC. Ajá. Fue una de las clases, de las mejores clases que tuvimos, no porque me está acompañando hoy, pero puntualmente por la parte del maridaje, ¿viste? Que era lo que más me interesaba a mí, que en la carrera de sommelier, sí, era la parte que más me interesaba, la parte de cómo se ensambla el vino con el resto de los sabores y con la comida. Bien. Puntualmente, y decidimos traer un vino tucumano con una versión de empanadas tucumanas y un vino de Salta con una versión salteña de las empanadas, o lo más parecido que pude hacerla. No es un dato menor. Yo que no soy ni sommelier, ni chef, ni nada, solo saboreo, lo haya sentido tan claramente esto. Uh-huh. Te lo dije sin hablar con ellos del tema. Hay que poner en contexto que la cepa es torrontés, ¿no? Es torrontés. Estamos con dos vinos torrontés. El Don Javier, que es de Altos de la Ciénaga, tucumano, de Colalao del Valle, cerca de Tafí. Y el otro es San Pedro Yacochulla, es un torrontés de Molinos, muy cerca de Cafayate. Y bueno, tienen, cuando los probemos se dan cuenta que aparte los vinos son bastante diferentes entre sí, más que sean la misma cepa y la región similar. Sí. Y la idea de Néstor fue justamente poner dos empanadas típicas, que bueno, vos nos dirás después, no sé, cómo es la diferenciación más importante. Ahí vamos con eso. Tres palabras, Impresionante. La verdad que impresionante. Y otra que a mí me da un poquito de, así decirla, pero ya lo hemos hablado varias veces, pero vamos a dejar en claro, con lo que saben, ¿qué es el maridaje? ¿Qué es el maridaje, algo que termina siempre mal? Y más o menos es como si fuera un acuerdo entre la comida y el vino, donde ninguna de las dos cosas, o sea, ni la comida tapa el vino, ni el vino la comida, sino que los dos se realzan. Claro. O sea, la idea es esa. O sea, cuando hay un buen acuerdo, un buen maridaje de un producto con una bebida, las dos cosas se realzan. Y eso es interesante para sentir cosas diferentes en aromas, en sabores. Parece que saber, ¿no? Pues yo hay que estudiar un poco, sí. No sé, capaz que pongo un cabernet. Y es algo, mira, todo es un poco de técnica y sobre todo práctica. Tenés que comprobarlo también. Pero por ejemplo, digamos, yo me hago unas pastas, sí, y digo, pasta no puedo. Ni con una gaseosa, ni con agua, tienes un tinto. Y bueno, ahí eso depende mucho de la salsa que le pongas. Sí. Boloñesa. No te recomendaría un tinto. No. O por lo menos no un tinto muy concentrado, algo más liviano, porque el tomate, que es justamente lo que tiene la boloñesa, sí, hace que el tanino del vino, que es la parte astringente del tinto, se realce. Y eso no está bueno. La idea es que sea un vino más bien frutado, sin madera, con poco tanino, si quieres ponerle un tinto. Y bueno, y que eso haga que sea fluido. O sea, Malbec y boloñesa, no. No depende de la uva, depende de cómo está hecho el vino. Si tiene o no madera, puede ser Bonarda. A mí me parece que la Bonarda, como tiene una notita especial, o un Syrah sin madera. No me gusta mucho el Bonarda. Pero... ¿Ha probado Bonarda usted? Sí, sí, pero bueno, por ahí es medio cotón, que sé yo, hay que ver, ¿no? Claro. Es todo, hay que probarlo. Por eso, no es una cuestión, no es algo matemático. Pastas con tinto, asado con... No. Y ni siquiera está asociado a la cepa en particular. Depende mucho de la elaboración. ¿Más dulzón con esto iría? No. Iría, a ver, sobre gusto no hay nada escrito, ¿eh? Sí, o sea, sí, claro. La gente puede tomar el vino con lo que se le ocurra. Pero esto que yo percibí tan claramente en mi boca, no lo tendrías. No lo tendrías, exactamente. Ajá. Sería más por ahí, podrías acompañar algún postre con frutas blancas, qué sé yo, como ananá, como durazno, como pera, con tardío. Todo dulce. Claro. O también puede ser algo por contraste. Los vinos dulces de cosecha tardía por ahí quedan bien con Roquefort. Ajá, y todo también, lo opuesto. Claro. Una pizza de Roquefort, le metemos un cosecha tardía. Podés ponerlo y no, mal no va a quedar. Claro, ves ahí la pizza. Vos que decís pizza con cerveza. Bueno, ahí yo me aprendo en esa tarea. Ahí me gusta. Sí. Pero sí, bueno, sí, decís sí. Pizza. Pero depende de la pizza de qué sé yo. Claro. O sea, pedís pizza de marisco, pero indefectiblemente le pongo un vino blanco. Hay pizzas de marisco que... Sí, de todas maneras eso del pescado, digamos, también va en gusto. Por supuesto. A vos te gusta el pescado con tinto también. Sí, tomo a veces con blanco. Como el pescado con vino blanco, pero... Está más asociado siempre al vino blanco, pero si vos lo pensás bien, por ahí un pinot noir puede ir muy bien con cualquier pescado graso, como puede ser abadejo, como puede ser salmón. Cualquiera de esas dos cosas, de esos dos pescados. Y después hay otras variables que hay que tener en cuenta a la hora de hacer, estamos hablando de cuando hilamos muy fino, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el acompañamiento, la guarnición, la salsa que tiene el plato. Todo eso hace que en el conjunto de cuando vos ves, o sea, en un restaurante, por ejemplo, que es como el área natural de un sommelier, o una de las áreas naturales, vos podés observar el plato y sabés, con todas esas variables que tenés en el plato, qué vino puede ir. Milanesa, vamos a lo básico. Sí. No, estamos desviando un poco de la columna, ¿no? Pero milanesa napolitana con fritas. Sí. Voy con un tinto sin madera. Un tinto sin madera. Sí, puede ser cualquier vino sin madera. Por ahí no me arriesgaría, no sé, a un Cabernet Sauvignon. Podría una cepa más suave, como puede ser un Syrah. Merlot, un Syrah, un Malbec. Sí. Pero no me buscaría nada con madera. Hay que alejar los vinos de madera del tomate. Del tomate. Sí. Bueno, 7 minutos restan para las 3 de la tarde. Hablamos del torrontés. Uh-huh. Es una cepa autóctona. Autóctona argentina, exactamente, es una cruza natural de moscatel de Alejandría y criolla chica. Naturalmente se cruzaron y es la única cepa autóctona argentina y es la cepa blanca más aromática del mundo. Bien. Es un detalle interesante porque... Este es el torrontés, el que estamos tomando es torrontés. Exactamente, hay 3 variedades de torrontés de Argentina, digamos, hay como 3 tipos de planta diferentes, son todas de Vitis vinifera, pero existe el torrontés sanjuanino, el torrontés riojano y el torrontés mendocino. Pero la cepa que mejor se adaptó es la cepa del torrontés riojano, digamos, la planta de torrontés riojano, en todo lo que es los valles calchaquíes. En esa zona, y son las mejores expresiones que se conocen, son de ahí. Por eso que tenemos hoy acá este tucumano y este salteño, que ahora cuando probemos el salteño se van a dar cuenta de la diferencia que la hay. La diferencia. Sí. Bien. Es importante. Néstor, ¿a vos te gusta el torrontés? No es el vino que más tomo, pero sí. Si me tengo que tirar por un blanco, me tiro por un Sauvignon Blanco o bien por un torrontés, sí. Por un Sauvignon Blanco. Sí, ¿o torrontés qué diferencia hay? La acidez. Para mí la acidez y los descriptores aromáticos también cambian. Y por ¿cuál es más ácido de los dos? Para mí es el Sauvignon Blanco. Ajá. Sí, Sauvignon Blanc totalmente. Ajá. Sí. Tiene más notas cítricas dependiendo la zona donde se elabore. En, por ejemplo, en Salta hay, pero de zonas muy altas. Puede ser. 2.700 metros, o sea, casi 3.000 metros de altura. Hay viñedos en Payogasta, por ejemplo, que tienen Sauvignon Blanc. Y son muy diferentes a los que se dan, en, por ejemplo, en Valle de Uco, en Gualtallarí, por algún lugar. Uh-huh. Son bastante diferentes. Y vos decías recién, ¿es por el terroir? ¿Los gustos diferentes del mismo, del torrontés? Mirá, en este caso en particular, el terroir es diferente, por más que estén bastante cerca, digamos, en kilómetros. Pero bueno, uno está justamente en una zona bien de valle, como es Colalao, y Molinos está más en la montaña, que es el San Pedro. Y básicamente vas a notar después cuando probemos el otro que comparten aromas y el sabor en un punto, digamos, es imposible no decir que es la misma cepa. Pero después también está la mano del hombre. Entonces eso hace que la diferenciación en la elaboración o el método de elaboración que utilizan hace que por ahí el vino tienda a diferenciarse uno de otro, por más que sea la misma cepa y el mismo lugar. Uh-huh. Bueno, pensaba el otro día, Guillermo, trajo tres, ¿eran? Una cata así que hicimos. Sí, tres. Eran, vos los habrás escuchado, Néstor. Sí, sí, sí. Bueno, eran todos Malbec. Para nosotros es una novedad. Mm. Para ustedes seguramente no. Pero íbamos tomando. Uno decía, no, esto es un Cabernet. Cabernet. Esto es un Malbec. Sí, eran tres vinos diferentes. Syrah, todo vino diferente, sí, dijimos. Sí, sí. Claro. Y eran todos Malbec. Ah. Y bueno, pero entonces, de tres regiones bien diferentes. Claro. Que era lo que quería marcar Guillermo y Pablo. En el caso de los Malbec es clarísimo, por ejemplo, la diferencia grande entre los que se dan en Salta, por ejemplo, y los que se dan en Mendoza, y dentro de Mendoza, claro, un Malbec de Luján de Cuyo tiene una tipicidad y en Valle de Uco es bastante diferente. Mm. Bueno, uno era de La Rioja, que era, mirá, o sea, lo que menos parecía para nosotros. Era Malbec, sí. Lo que menos parecía era un Malbec. Que era más fuerte. Sí, parecía Cabernet Sauvignon, claro, y no era. Y tienden, o sea, pasa que pensá que también, bueno, ahí hay mucho sol, igual que en casi toda la región vitivinícola de Argentina, es todo desierto, que está irrigado, pero en el caso de Salta o Tucumán, están en zonas muy altas y la insolación es mucho más grande que la que sufren, por ejemplo, en Mendoza o en Patagonia, entonces el ollejo, la piel de la uva se engrosa para proteger, digamos, a la semilla en general, que es como el hijito de la planta. Claro. Y de esa manera, después cuando vos haces el tinto que está en contacto con los ollejos, extraes mucho más tanino, mucho más color, por eso son más fuertes y más potentes. ¿Y a vos cuál te gusta más? ¿De qué? De las cosas? Por ejemplo, nos quedamos con ahora estamos con el torrontés, sí, mismo igual. Sí. Pero con el Malbec, por ejemplo. Sí. El de Mendoza, el de San Juan, el de Salta. Y ahí no te podría decir uno en particular, pero si tengo que elegir, por ahí hay algunos Malbec de Salta que me parece que están muy bien logrados y bueno, justamente uno de los de la gama un poco más alta de la misma bodega, esta de San Pedro, me parece que está excelente. Y después Mendoza tenés como Luján de Cuyo, que es una zona más tradicional y los Malbec son más elegantes, más suaves. Y si querés algo que te impacte un poquito más, te vas más a Valle de Uco y ahí, qué sé yo, en Vista Flores, La Consulta, suelen dar vinos bastante con más cuerpo y mucho más aromáticos. Uh-huh. Un sommelier debe tener buena nariz, buen paladar o buena parla. Criterio. Ah, criterio. Claro. Criterio. Si vos estudias y después lo aplicás, lo que estudiaste con criterio, yo creo que lográs hacer bien tu trabajo. Uh-huh. Tenía que aportar eso, criterio, nada más. Yo lo tenía que le preguntaba esto a Guillermo. Cuando probamos. Lo de la cata, sí, perdóname. Lo de la cata es verdad en el sentido, digo, si cuando uno cata, lo de la nariz. Yo tengo colegas que te puedo asegurar que son descomunalmente buenos haciendo el tema de la cata. Pero los que no tenemos esa capacidad innata, digamos, es solamente, catar continuamente. Es algo que tenés que hacer asiduamente para ir entrenando la nariz y ir reconociendo. Yo, particularmente, tengo por suerte una muy buena memoria olfativa. Uh-huh. Y por ahí puedo recordar. Pero a un sommelier le puede pasar, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros. Sí, tranquilamente. El otro día te puede pasar tranquilamente. Tranquilamente. En una cata ciega, para mí son las mejores catas siempre, pero ahí descubrís cosas que no te imaginabas que podían estar en un vino. Claro. Te puedes confundir tranquilamente. O sea, que te pasó a vos eso de pensar que eras un cabernet y después pasar un sommelier tranquilamente. Uh-huh. Ornella manda un saludo para Gastón. Bien. En realidad es para el genio, Gastón. Mira, Ornella. Ornella. Habrá probado el maridaje. Sí, por ahí probó el maridaje, sí. El 1815 dice: si pedís una pizza de mariscos, me levanto y me voy. Dice. Sí, está muy bien. Ya seguimos en Data del Vino. Yo voy a seguir tosiendo un poquito más. Qué rico. Es riquísimo, sí, esto es muy rico, sí. Voy a probar una tucumana, Sí, bueno, ya la probé, la tucumana, la salteña. Ahora voy a volver con la tucumana. Voy a volver con la tucuara. Ahora hay noticia con el señor Alejandro Saikevich, del Rulo. Aquí está. You can't go to the beach, not in the photo. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is en Data del Vino, estamos aquí en el 100.3 con los muchachos, con los chicos de Data del Vino. No, sí, con los chicos de Data del Vino, pero no con los chicos de Data del Vino, pero sí. Los suplentes. Claro, exactamente. Está Néstor Pampa, que es chef y sommelier, y Gastón Cazulo con nosotros, que es sommelier, igual que el señor Martino, igual que el señor Néstor Pampa, igual que el señor Pablo Amado. Qué bueno está Burdeos Vinos, allí en Diagonal 73, entre 46 y 47. Muchas gracias. Qué buenos vinos ahí. Así buenísimo. Como cuando los presentaste, te dije que el maridaje entre el vino anterior que ha tomado el blanco y la empanada tucumana era tremendo. Sí. Como se ensamblaban los sabores en mi boca. Sí. Ahora, mientras Ale leía el informativo, en mi boca incorporé la empanada. Qué buena la ensalada, Ella te espera. Sí, me doy cuenta. Sí. La empanada salteña con el otro blanco, que es, Gastón, San Pedro de Yacoyuya, Torrontés. Lo mismo. También Torrontés. El mismo efecto, Hernán. Mirá vos. Sí. Voy a probar, porque todavía Impresionante. Impresionante. No probé. Tres palabras. Impresionante. Maridaje. Bueno, pero digan ustedes a ver qué parece, si hay similitud o no, y cuál es la diferencia. Los vinos son diferentes. Bien. Las empanadas eran diferentes también. Ahí está. ¿No? Tira el tip de qué tenía cada empanada, ¿sabes cómo era la diferencia entre Tucumán y Salta? Mira, la empanada salteña la hice con papa cortada brunoise, muy chiquitita y cruda, y unas pasitas de uva. Y la tucumana la hice sin papa, con aceitunas, con huevo y con cebolla de verdeo. Las dos las hice con matambre de vaca. ¿Los dos con matambre de vaca? Los dos con matambre. No, buenísima. Matambre y cortado a cuchillo después, por cierto. Lo que más le sentía a la salteña, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? El paladar de cada uno, es la pasita de uva. Bien. El gustito diferente le sentía la pasita de uva. Sí, es la tipicidad básicamente de la empanada de esa región. Pero sí, leve, claro. No se le imagina el dulce. No, porque a mí no me gusta la pasada uva y. Sin embargo, ni cuenta te diste. No, fundido, ¿no? Se sentía, pero no me gusta el morder la pasa de uva. Pero el gustito que le da a la empanada. Pero no comiste una empanada dulce. No, es una empanada dulce. No, muy rica. Buenísima, buenísima. Y este vino me parece, se lo digo así de forma muy bruta, el más blanco de los dos. El más sabor a vino blanco de los dos. Puede ser, sí. El segundo. Entiendo lo que querés decir. ¿Por qué decir el más sabor a vino blanco? Que es el que menos me gusta de los dos. Pues le decía a los muchachos que a mí no me gusta el vino blanco. Mira, hay una historia con el tema del torrontés a nivel mundial, porque imagínate que tenemos el Malbec, que es la cepa insignia argentina con la que salimos al mundo a vender vino, que es una cepa obviamente de origen francés, pero que se adaptó de manera espectacular aquí en Argentina. Y esta es autóctona, entonces... También queríamos presentar y queremos salir al mundo mostrando algo que es autóctono argentino y aparte, ya les decía hoy, es la cepa blanca más aromática del mundo. Tenemos varios atributos como para salir a pelear. Pero el problema que tiene este vino es que hay un tema que son los terpenos, que es esa cosita, ¿viste? Terpenos, que terminan dando un amargor final en la boca. Mm. Bueno, el primer vino, el Don Javier... Tiene esos terpenos, tiene esa tipicidad muy marcada del torrontés, porque siempre es muy floral y tiene muchos aromas y sabor a uva de mesa, pero en el final es bastante más amargo. Y en el caso del San Pedro Yacoyuya, en la jerga se dice como que el vino está un poco tuneado. Y en realidad es que hacen un manejo de viñedo, dejando de, o sea, tratando de dejar no tanto tiempo el contacto del sol con la uva. ¿Para qué? Para que no se despeguen estos terpenos. Y entonces el vino, al final, cuando se elabore, no sea, no tenga ese amargor final. Y está pensado principalmente para poder exportarlo. No es del agrado de muchos afuera, porque justamente es demasiado aromático. Claro. Pero era peor todavía cuando tenía esa notita amarga. Los detractores dicen que tienen que tenerla porque justamente es algo, es autóctono, lo más local. ¿A vos cuál te gusta más? Yo prefiero los que tienen ese amargor final. ¿Los que tienen este? Sí, el primero. Claro. Sí. ¿Don Javier pero, se llama? ¿Lo vendés vos? Sí, los dos. Sí, los dos se venden en la biblioteca. Sí, son vinos de muy buena relación, precio-calidad y tienen la particularidad también, esto te decía, de ser una cepa que puede, o con empanadas como hicimos hoy acá, o tranquilamente fresco como aperitivo, previo a un asado, un domingo de verano, es fantástico. ¿El precio al público cuánto están? El Don Javier tiene un valor de 170 pesos en góndola y 295 el San Pedro Yacoyuya. El San Pedro Yacoyuya. Sí. Elegí barato. Que es el que estamos tomando... el que estamos el tomando que ahora, exactamente. En este momento estamos tomando el San Pedro Yacoyuya. Mm-hmm. Sí. La pasa de uva es para sacar las ideas de la empanada y un poco de sabor, es más para sacar las ideas de la cebolla, dice José de Ensenada, el 1329. Algunos le ponen un poquito de azúcar, ¿no? Cuando van mezclando todo. Al relleno, sí. Al relleno. Sí, hay gente que le pone incluso por arriba también a las empanadas para terminarlas, para que se doren, para que caramelice. Ajá. Un poquito de azúcar por arriba. ¿Y con la masa vos tenés algún secreto o la masa que se hace? No, el amor, Hernán, nada más. Muy rica. El amor. Mira. No, buenísima. Bueno. Buenísima. ¿Dónde podemos comprar tus empanadas? Te comunicas conmigo, Liliana, no hay ningún problema. Comunicas con la producción de Data del Vino y te van a dar mi contacto. O Néstor Pampa en Facebook, ¿estás? Néstor Pampa. Claro, vendamos todo el aire, te estaba tirando una pared. Néstor Pampa en Facebook. Sí, señor. Néstor Pampa. Sí. Exactamente, sí, señor. Bueno, de todo lo... ya sé que me vas a decir, no, me gusta una, me gusta la otra. ¿Cuál es la cepa que más te gusta? A vos, Néstor Pampa, ¿cuál es la cepa que más te gusta? Sin dudarlo, la Cabernet Sauvignon, Hernán. ¿Cabernet Sauvignon? Sí, sí. ¿Cualquiera o de alguna región en especial? Y si son de Salta, mucho mejor. Si son de Salta, mejor. Sí. ¿El Cabernet con qué? ¿Con un asado? Y, sí, totalmente. Siempre, como argentino, ¿no? Sí, con un asado, sí. Sí, sí, sin duda. ¿Y a vos, Gastón? Pinot Noir, de la Patagonia. Pinot Noir, mira. Sí, también. Soy medio mariconchi para eso. Me encanta. Sin madera, ¿no? No, con madera, sin madera, no me importa. Pero no, el Pinot Noir me encanta, me parece la cepa. Sí. Sorprendiste. Es tinta, pues es delicada, es suave, es versátil. Uh-huh. Puedes comerte un salmón para hacer un acuerdo. Sí, claro. Como te contaba hoy. O tranquilamente puedes buscar alguna carne magra y nada. O pastas con salsa de hongos. Claro. Esas cosas van bien. Y el Pinot Noir es versátil. ¿No? ¿Cómo? Con una salsa sin tomate, digo. Sí, también. En el caso del para el Pinot. El Pinot Noir más todavía, porque es un vino que es tánico, pero no tiene casi cuerpo. Es muy, muy ligero. Entonces, uh-huh. Cualquier cosa que levante el tanino lo hace ser al vino muy astringente en la boca y no es la idea, digamos. Mirá vos, Pinot Noir. El actor el otro día dijo, el actor, digo yo, ¿quién era? Sí, Juan Leirado. Juan Leirado habló de Pinot Noir. Sí, dijo le gustaba mucho el Pinot Noir. Pinot Noir y dijo una nueva, no me acuerdo si dijo una nueva cepa o qué. Sí, macha. Pero que él tomaba... No, era era Pinot y otra palabra. Pinot Gris. Esa es blanca. De una bodega habló, pero era Pinot. Bueno, en una cata de Pablo Amado nosotros conocimos el Pinot Noir. Sí. Viste que yo ahí me encantó, o sea, realmente. De Neuquina era, me acuerdo. Claro, el tema del Pinot Noir, por suerte, bueno, en Neuquén se consiguen, o sea, en el mercado hay algunos productos de entrada de gama, digamos, baratos. Pero hay poco Pinot Noir en la góndola. Hay poco porque no hay mucho plantado y segundo también porque es caro hacerlo. Ah. O sea, elaborar Pinot Noir para una bodega es bastante complicado. Claro. Pues es una cepa que vitivinícolamente es complicada llevar adelante en el viñedo y todo eso. Pero una vez que vos lográs estabilizar el viñedo, salen vinos, digamos, de precios muy baratos hasta precios muy, muy caros. Hay vinos argentinos de Pinot Noir de 3.000 pesos. 8161, muchachos, saludos a los sommeliers. Y mi pregunta es si es verdad que las mujeres son mejores sommelier, dice Néstor de los Hornos. Mirá, a ver, es si lo buscás desde el punto de vista técnico, todos los las personas que se han ganado el concurso de mejor sommelier del mundo, casi todos han sido, creo que excepto una vez, fueron todos hombres. En Argentina, las dos o tres mejores sommelier que hay son todas mujeres. ¿Sí? Sí, Paz Levinson, Agustina de Alba, bueno, Flavia Risuto, hay mucha gente. ¿Es por una razón en especial en la región o no? No, es para hablar largo eso. Es una cuestión, digamos, no hay mucha gente que se arriesgue o que se anime a meterse en el concurso. Está muy enfocado en Buenos Aires. No hay tampoco, de hecho, en La Plata no tenés casi lugares, restaurantes con sommelier hoy en día. Si te pones no, creo que hay uno solo. Mirá. Y el resto, o sea, en Buenos Aires tenés bastante de eso y en algunas otras. Bueno, en 1944 hay una sommelier. A Mirna, claro, le mando bueno, un beso. Está, esa es el dato que, sí. Mirna es la única que yo conozco hoy que está trabajando como sommelier en un restaurante. Después no hay ningún otro restaurante que tenga sommelier trabajando en servicio. Uh-huh. Lo cual es una lástima, digamos, porque no. A ver, va en detrimento de un montón de variables, ¿no? Pero justamente el hecho de que no tenga. De que, digamos, de la parte empresarial no haya la posibilidad de poner un profesional en el servicio puntual de los vinos, bueno, también habla un poquitito de que no hay un interés tan marcado en eso, ¿no? Sí, porque por ahí implica un billete más, pero también te garantiza otras cosas. Generalmente en los lugares donde donde tenés sommelier te lo cobran, está claro, clarísimo. Claro, claro. Pero está bueno eso de que, o sea, tendría que haber más y tendría que haber. Inclusive no solamente en situaciones de tan formales, ¿no? De restaurantes muy top. Yo creo que hoy por hoy se le puede dar el lujo de tenerlo casi cualquier restaurante que vaya con intenciones serias. Y está a bueno la calle. Para no hacerlo tan elitista, ¿no? Claro. Sí, tiene que estar volcado, claro. A eso. O sea, yo creo que por ahí en un restaurante más chico que el cubierto no sea tan caro, se pueden dar el lujo de tenerlo y que no claro. sea solamente sommelier, que sea bien. También claro. hermoso más, ¿no? Claro. ¿Alma mía es bueno? Pregunta el 3671. Es bueno. Sí, es un espumante pampeano. Ajá. Es bueno. Y dejen de chupar ese 7548. No te vamos a hacer caso. No, va a ser difícil eso. Néstor, ¿vos tenés algunas recomendaciones que te dejó Amado o las buscaste vos? Recomendaciones, no, estuve buscando. Me tiré para el lado de los rosados por el Día de la Madre. Ah, bueno, está muy bien. Así que tengo, y vinos también, sub-200 todos. Sub-200. Sí. Mm-hmm. Bien. Muy sí, bien. Sí, siempre. Todos sub-200. Sí. Ahí vamos. Tengo un Carmela Venegas rosado de Cabernet Franc. Uh-huh. Es el único que he encontrado, al menos rosado de Cabernet Franc. En 140 pesos. Uh-huh. Un rosado de Malbec de Finca Abril en 150 pesos. Un rosa de ¿cómo es? El de Finca Abril me interesa. El de Finca Abril es un rosado de Malbec. Sí. A 150 pesos. 150, qué sí. buen precio. Sí. Precio y calidad es buenísimo. Muy bueno, sí. Uh-huh. Un rosa de Maimará de Bodega Fernando Dupont de Jujuy, una de las más altas de acá de Argentina. Sí. 210 pesos. Un Cafayate Dulce Cosecha, 129 pesos. Y un Silvestra de la bodega de Walter Brescia, rosado de Pinot Noir en 170 pesos. Bien. Bien. Mira. Buenos precios, ¿eh? Sí, sí. Yo te digo, tan caros los vinos, pero son buenos precios. Igual sí, todos los ser. Precios que estamos tirando son los famosos precios de, digamos, de sugeridos de góndola. Sí, obviamente claro. después. Son sugeridos, sí. Después tenés descuentos particulares y todo eso. Bueno, yo ahora voy a ir acá a las 7 de la tarde, salgo acá, Martín. Sí, 7 yo también. 4, más o menos. No sé si está abierto, pero voy a ir a Burdeos Vinos, ahí en Diagonal 73. Está abierto hasta las 21. Muy bien. Hasta muy las bien. 21, exactamente. Sí, sí, un viernes. Voy a pasar por ahí. Ahora tenés que tener. Chicos, muy gracias bien. Por la visita, ¿eh? Gracias a usted por la verdad que. No sé, pero por ahí el viernes que viene. De los mejores viernes. Para afuera. La verdad que esta combinación, Crespo Batistuta, Canigia Batistuta, como quieran llamarle, pero por suerte nos sacamos a chispita y cobraza. Los sommelier, Néstor Pampa y Gastón Cazulo, aquí con nosotros en Siestero. Muchas gracias, chicos. Gracias no, a vos. Che, para no quedó ninguna, ¿no? Oh, una sola. Quedó para vos. No hay más. No. Quedó una sola. Esto es infernal. Eso, le estoy mirando así. Nos tiramos de palomita todos juntos. ¿Esa masa es lo mismo para los pasteles? ¿Es la misma o no falta? Para nada. ¿Ah, no? Para nada, no. Es que yo hago una masa y hago lo mismo, pasteles, empanadas, no, todo. No es lo mismo. No, para nada. Capo, ¿cómo era tu página de Facebook para encargarte? Néstor Pampa. Néstor Pampa. Nada más. Ahí lo buscás en página de Facebook. Un mensajito privado y arreglamos. Dale. No gracias, chicos. Gracias. No, ya ustedes. Hasta luego. 8 minutos restan para las 3:30 de la tarde. Data del Vino aquí en Siesteros como cada viernes.